Buenos días, América Latina. Desde el rock noventero hasta la guitarra clásica, diversos géneros musicales y sus representantes se reúnen en el bulevar a un costado de la Asamblea Legislativa. Se trata de la protesta de un sector cuyos derechos suelen estar amenazados de forma sistemática en Costa Rica y otras latitudes del mundo. Autores musicales que pelean porque su trabajo sea reconocido como tal. Un proyecto de ley que fue votado ya en primer debate por los diputados y diputadas costarricenses les obligaría a usar únicamente la vía judicial para cobrar la reproducción de sus obras en locales comerciales y espectáculos públicos. La vocera de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, ACAM, Laura Arguedas, explicó que si bien la asociación impulsó esta iniciativa meses atrás, los diputados y diputadas de la Comisión de Asuntos Jurídicos hicieron cambios importantes en el texto del proyecto. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, porque si trabajamos de una forma tenemos que recibir el reconocimiento de qué es lo que estamos haciendo. Más allá de si es económico o no, es el reconocimiento de algo que nos pertenece. El mismo ACAM impulsó, junto con AIE, este proyecto como tal, pero se cambió, se hicieron algunas modificaciones con las cuales no contábamos, tampoco contábamos con que se fuera a discutir ya. Fue una sorpresa, pero evidentemente en cuanto nos dimos cuenta que esto estaba decidiéndose, dijimos que tenemos que hacer algo, aquí tienen que pasar para poder defender los derechos fundamentales de los autores. El guitarrista y compositor del grupo Editus, Edin Solís, también destacó que el gremio se encuentra ante una constante violación de sus derechos. El guitarrista explicó cómo les afectaría esta iniciativa de convertirse en ley. Básicamente se trata de que las municipalidades antes pedían a los negocios un requisito que era que vinieran a CAM y demostraran que estaban pagando la cuota y estuvieran al día, y con eso podían, por así decirlo, renovar su patente. Eso fue eliminado, entonces ahora existe la amenaza de que eso se lleve por la vía judicial, cosa que lo vuelve irreal porque no tendríamos los medios para hacerlo efectivo. Entonces estaríamos perdiendo un derecho muy, muy básico y que afecta al gremio en su totalidad. Entonces ya es definitivamente un momento para estar aquí pronunciándonos en contra de eso. Ya de por sí los derechos de los artistas, de los músicos, siempre han sido como muy raquíticos. Y Costa Rica, desgraciadamente, ha mostrado rezago porque esta no es la única situación en la que se ha visto amenazado. También hubo una reserva que se presentó ante la OMPI, que nos preocupó mucho para que Costa Rica esté exenta de pagar estos derechos. Pero ya cuando se toca como el derecho como tal, si nos ofende, si nos sentimos afectados. El texto original que impulsaron ACAM y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales, AIE, pretendía dejar en claro que las municipalidades son las que deben realizar y monitorear el cobro por derechos de autor. El primer diputado en presentar una moción en contra del proyecto fue el liberacionista Ronnie Monge, quien explica el porqué de su postura. Siempre he sido un defensor de estos derechos, porque no son facultades ni nada que se le dé a nuestros artistas, sino que son derechos establecidos en convenios internacionales y en nuestra legislación. Pero este polémico proyecto dejó en evidencia una falla aún más grande en el sistema bajo el cual se pueden votar los proyectos en la Asamblea Legislativa. La iniciativa fue aprobada en primer debate con 38 votos de diputados y diputadas de todas las fracciones. Dos semanas después, varios legisladores se manifiestan en contra de la iniciativa y admiten que lesionaría los derechos de los y las artistas. Esta contradicción no se debe a un cambio repentino de opinión, sino que muchos de ellos y ellas reconocen haber votado este proyecto sin conocer realmente de qué se trataba. Así lo confirmó el diputado Monge. Mire, vea, el quehacer legislativo, y no es una justificación, de una vez te lo digo, es enorme. Este proyecto no estaba para discutirse el día que se votó. Fue un acuerdo de jefes de fracción pasarlo del lugar casi 45 donde estaba al orden del día, y por lo tanto son tantos los proyectos que están aquí que uno va viendo el día a día. Cuando a uno le dicen todos los jefes de fracción que hay un acuerdo en pasar una serie de proyectos que son necesarios, pero que hay acuerdos entre todo el mundo y que todo el mundo los avala, nos toca tener cierto grado de confianza con nuestras jefaturas. Y así es como todas las fracciones votaron de forma unánime estos proyectos, pero es un llamado a la atención para pedirles a nuestras jefaturas de fracción definitivamente que cuando ellos tomen acuerdos no nos los metan el mismo día que tomaron el acuerdo, sino que nos pasen esos proyectos para que nosotros y nuestros despachos tengamos el tiempo necesario para estudiar cómo va a ser nuestra votación. Dado este panorama, las posibilidades de que este proyecto de ley se apruebe tal y como está son muy pocas. Sin embargo, continúa la problemática de los y las artistas ante la falta de una ley que les permita hacer efectivo el cobro por el uso de sus obras. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, informó Noelia Alfaro.